La participación ciudadana es un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas y es un deber de las autoridades que debe ser garantizado. Por lo tanto, la audiencia pública del 17 de diciembre, convocada por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para presentar la evaluación de impacto ambiental de las obras que serán llevadas adelante sobre el río Luján, es una oportunidad única para que la ciudadanía, la comunidad experta, la comunidad no experta, las autoridades, todas se pronuncien y se manifiesten con distintas críticas, observaciones, afirmaciones en el marco de esa audiencia. La participación ciudadana es vital en el ejercicio de la democracia y es una herramienta que nos acerca a una democracia participativa. Es una herramienta que la Ley General del Ambiente establece que es obligatoria en los casos en los que se encuentra en juego una evaluación de impacto ambiental, como en este caso. Y en ese sentido, esta audiencia es consecuencia directa del clamor popular que justamente frente a una serie de mails que se presentaron de parte de del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para que la ciudadanía se exprese, de esa manera se expresaron y pidieron esta audiencia pública, de manera que esa presión tuvo resultado. Hoy está convocada esta audiencia pública y ahora es la oportunidad de inscribirse. Hay plazo hasta 5 días antes de la audiencia para poder anotarse y ese día poder participar y dar una visión, una mirada de esas obras y de esta evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, recomiendo a la ciudadanía que se inscriba y que participe, porque ese es el camino a seguir para tener una democracia ambiental.